30.000 personas que van a concurrir a la cancha. Los jugadores yendo por el túnel piensan encontrar un estadio repleto. Cuando en el centro del campo los equipos levantan la vista para saludar a las hinchadas, notan que las tribunas están tenebrosamente vacías. En ese momento recuerdan que hoy es 24 de marzo y se cumplen 20 años del golpe militar que institucionalizó el terrorismo de Estado. En la tribuna sur, que alberga miles de personas, faltan los hinchas de Boca y River, que fueron secuestrados de sus domicilios o lugares de trabajo, alojados en centros clandestinos de detención y luego de sesiones de tortura, arrojados desde aviones al mar. En la tribuna norte no se encuentran los hinchas de Racing e Independiente, que luego de pasar por el mismo calvario del secuestro y la tortura, fueron acribillados a balazos y sus cadáveres esparcidos en descampados. En la tribuna este no figuran los hinchas de Huracán y San Lorenzo, encontrados años más tarde en fosas comunes, exterminados de las formas más perversas. En la tribuna oeste no están los hinchas de Rosario y de Newell's, que antes de matarlas esperaron que parieran para quedarse con sus hijos como botín de guerra. En esas épocas, los familiares de los desaparecidos buscaron una respuesta por la suerte de sus seres queridos. Los que se adjudicaron ser los dueños de la vida y de la muerte ocultaron toda información. Fue tanta la barbarie, tantas las atrocidades cometidas que siguen escondiendo el verdadero final de sus víctimas. El 24 de marzo de 1976 comenzaba la masacre más feroz, cobarde y sangrienta de la historia argentina. 20 años después se juega otra fecha del campeonato. Los que vayamos a la cancha, los que escuchemos el partido por la radio o los que veamos a la noche los goles por televisión, no podemos olvidar lo que pasó en Argentina. En nuestra memoria tiene que estar presente todo lo ocurrido. Transmitirlos a las generaciones que vienen con el nombre y apellido de los culpables, entendiendo que es la última forma de justicia que nos queda, sabiendo que es lo único que garantizará que no vuelva a ocurrir nunca más. En el estadio vacío, el partido está por comenzar. Los jugadores empiezan a sentir cómo baja de la tribuna desierta el aliento de las hinchadas. Son 30.000 voces que no paran de cantar. El canto de los ausentes, de Claudio Morres. Pasaba Escape como un rayo y también nos adeudamos a hablar de las cosas buenas que tiene el fútbol respecto de los derechos humanos, ¿no? si decimos que el fútbol es un deporte popular, que convoca mucho, que justamente nos genera todas estas contradicciones, es posiblemente el deporte popular, el deporte más popular a nivel global. Entonces, me gustaría como nombrar o contar algunas experiencias en las que el fútbol fue súper importante para poder, por ejemplo, pedir por democracia. Un caso como emblemático y que todo el mundo más o menos escuchó es el caso de la democracia corintiana, que fue en el Corinthians de Brasil, donde el club empezó a darse una gestión en plena dictadura, o sea, en plena dictadura en Brasil, el club empezó a darse una gestión en la cual consultaba a los hinchas algunas de las decisiones más importantes. Hizo una especie de autogestión en los 80, digo, de un club grande, obviamente que tuvo muchos detractores, todo esto. Empezaron a, por ejemplo, ponerse camisetas con fines propagandísticos pidiendo que vuelva la democracia. Eso fue lo que terminó haciendo, digamos, que por ejemplo una de sus figuras más importantes, que era un jugador que se llamaba Sócrates, se terminó yendo del club porque se hizo, se intentó que se vote una enmienda para volver a la democracia y fracasó. Entonces él, como había dicho que se iba, se terminó yendo a la Fiorentina, ¿no? Bueno, tampoco es que la estaba pasando tan mal, pero realmente con un riesgo grande en un contexto dictatorial, una experiencia muy llamativa e interesante y que fue muy relevante en su momento. Además, Sócrates era una figura totalmente popular, uno de los referentes de la selección. Como decir hoy, para que se entienda, un Mascherano, ¿no? Digamos. No, pero como referente, como líder, digamos, por eso lo poderoso también de su, bueno, qué sé yo, del legado que sí, dejó. Sí, no era el único, digo, había otros jugadores. Uno se llamaba Zenón, me llamó mucho la atención eso, como nombres griegos, ¿no? Sócrates, Zenón, Vladimir, Casagrande también, que fue bastante importante. Pero hay otros casos también que por ahí, bueno, como latinoamericanos, o por lo menos yo no los conocía. Por ejemplo, un club en Italia que se llama Livorno, que está muy asociado históricamente al PC, al Partido Comunista. Por ejemplo, el ídolo del club, que es Cristiano Lucarelli, ha gritado gol y se saca la camiseta, y abajo tiene una camiseta del Che Guevara. Su bandera, hay una hoz y un martillo en la bandera. Comunista en el sentido estricto, ¿no? En el sentido clásico. Claro, en el sentido clásico. Son antifascistas, entonces obviamente son como muy opuestos al Lazio, que es como el equipo. Así como, por ejemplo, en el mismo sentido, el Rayo Vallecano es un equipo madrileño, en contra de la realeza, digamos, no realista, como el Real Madrid. Entonces también el Rayo Vallecano es otra de estos ejemplos de clubes que terminan convirtiéndose en emblemas del antifascismo. Otro caso es el St. Pauli de Alemania, que juega en la segunda Bundesliga. Y en ese caso, lo interesante de St. Pauli es que no es el club estricto, o sea, el club tiene principios, por ejemplo, de algunas cosas, tienen bastantes acciones antiviolencia, bueno, pero uno podría decir, bueno, son cosas de responsabilidad corporativa como cualquier club. Pero lo interesante de San Pauli no es el club, sino los hinchas. Son hinchas como reconocidos a nivel global por ser antifascistas, antihomofóbicos. Yo quiero ver cuántos clubes en Argentina podría levantar esta bandera, ¿no? Creo que me acerco a cero. Por ejemplo, hacen acciones antirracistas también, que eso los convierte como en bastante reconocidos. Tienen una camiseta marrón, feita, como la de Platense, son amigos de Platense. Calamar. Sí. Muy asociados al punk y a la No, es interesante pensar que el fútbol forja identidades muy fuertes, incluso mucho más permanentes que otras identidades políticas, que son como más cambiantes, pero que tanto unas como también otras que están en relación se cruzan. y por eso tantas experiencias como estas, y por eso también lo que pasa ahora, por eso lo que charlamos a través del, de lo que ocurrió con el partido con Israel, por eso la tibieza que uno le asigna a estos jugadores, ¿no? Como totalmente descomprometidos, totalmente disociados de un montón de realidades, ¿no? Esto está bien, son los jugadores de la selección, qué sé yo, pero bueno, viven en otros mundos, no en otro mundo tipo geográficamente, sino en otro plano de la realidad. ¿Por qué decís conyugales, Pablo? Perdóname. Y porque yo soy hincha, yo me separé, por ejemplo. Cambié de compañera, pero no cambié nunca de equipo de fútbol. Es un traidor. Es decir, vos puedes separarte de tu mujer, puedes cambiar de trabajo, pero no cambiar de equipo de fútbol. Es el traidor más grande que es cambiar de equipo de fútbol. Sí, bueno, después hay otros tipos de cosas que se juegan que quizás es interesante como trascienden. Por ejemplo, yo soy de Morón, mi compañero es de Chicago. Y bueno, ¿y cómo vivimos conviven? Con eso, digamos, ¿no? Bueno, eso es importante. Se convive con eso, tiene sus. Por ejemplo, a mí que me encanta ir a la cancha, él también, pero yo tengo un amigo muy querido que es hincha de Racing. Y claro, claro, sí. Yo soy hincha Independiente, ¿no? Sí, pero claro. Por eso el fútbol trasciende, por ejemplo, hablando de hinchadas, ¿no? Que siempre. También le despegamos bastante el programa pasado, pero por ejemplo ahora se armó una coordinadora de derechos humanos, de fútbol y derechos humanos, que está conformada por hinchas, digamos, entonces con avales institucionales, pero parece que hay experiencias para rescatar. Vamos entonces a continuar con este programa, porque si no nos vamos por las ramas. Fuerza Centrífuga. Siempre en movimiento. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra y va a ser mundial. Fuerza Centrífuga. Comunícate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.